Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo. La seguí por 8 meses y apenas me está queriendo. Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Así mi vidita, yo te lo juro que